ahora nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con un ataque que se está llevando a cabo sobre los derechos de las mujeres. Sí, para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica. Esto está sucediendo en el municipio de Guaymallén con Lucas Inostroza, concejal de Guaymallén por el FIT, a quien le damos los buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Estás? Bien, bien, Lucas. Preguntarte qué es lo que está sucediendo en relación a los subsidios que parece se quieren recortar o se van a recortar ya, si nos podés explicar, frente a las situaciones de violencia de género en el municipio de Guaymallén. Sí. Es tal cual como vos lo acabas de detallar. El año pasado se aprobó una ordenanza que establecía una emergencia de violencia de género. Nosotros ya la habíamos denunciado por precaria, porque lleva a las compañeras que denuncian violencia de género a declarar un estado de precariedad o tenían que demostrar que prácticamente vivían en indigencia para que se les diera una especie de subsidio. Uh-huh. Ahora el municipio quiere avanzar sobre ese aspecto poco, o lo poco progresista que tenía este proyecto, lo quieren recortar y generar un vacío total, porque quieren llevarlo a que el único subsidio que se le pueda entregar es a alguno provincial o a alguno nacional que apunte a eso, que concretamente todos sabemos no existe ninguno. Claro. Lucas, ¿y esto es una ordenanza, es un proyecto de ley? ¿Qué sería, en qué modalidad harían este recorte? No, y este recorte es una modificación sobre la ordenanza ya existente, o sea que sería una modificación de la ordenanza que se aprobó el año pasado. Y bueno, nosotros lo consideramos de una gravedad enorme. En momentos que las movilizaciones de las mujeres vienen creciendo, uh-huh, que la lucha en esta línea viene generando sus avances, este es un retroceso enorme que viene en línea con el ajuste general que viene descargando Marcelino Iglesias sobre los trabajadores, y justamente esto ataca a la mujer trabajadora. Nosotros conseguimos el año pasado, justamente, no, el anteaño pasado, que se entregara un subsidio a Matilde, que era una mujer que vivía con sus cuatro hijos en el polideportivo Licolino Noche. Ella desembocó ahí huyendo de su pareja, que era un violento, pero nos costó una peregrinación por todos los departamentos del municipio tratando de conseguir un subsidio, que al final de cuentas terminó siendo miserable, pero bueno, llegaban a cuestionar la misma denuncia de Matilde. Claro. Esto ahora se va a agudizar el doble, y se vive una situación de gravedad en el municipio más poblado y que sufre también la pobreza. Bien, Lucas, ¿y esto cómo va a continuar? ¿Que ya está decidido o cómo seguiría esta cuestión? ¿Qué se va a hacer desde el Consejo? Bueno, nosotros vamos a votar en contra de esta ordenanza. Vamos a presentar una nueva contraordenanza que plantee progresivamente las construcciones de refugios para la violencia de género, que en el municipio hay uno solo, es muy precario, uh-huh, no está acorde para abarcar la situación del municipio, que es de una población bastante grande. Ese refugio abarca para 10 mujeres, con suerte, y tiene la gravedad que además es atendido por las mismas compañeras que se refugian en el mismo, o sea que también sufren un nivel de desprotección muy grande. El argumento del municipio es que no tienen fondos, pero si el municipio aprueba todo el tiempo la quita de impuestos a los grandes empresarios, o los subsidios y la obra pública apuntado a los privados, si se cobraran esas cosas, habrían fondos justamente para apuntar este flagelo tan grande. Claro. Así es, Lucas, estaremos atentos, atentas. Va a haber una actividad de todas maneras hoy allí en la explanada, ¿no? Desde el colectivo Ni Una Menos, no sé si estás al tanto. Sí, sí, sí. Habrán compañeras nuestras del plenario trabajadora presente ahí. Exacto. Y quiero detallar una cosa más. Sí. En línea de esto se han metido dos proyectos más que intentan apuntar a que el municipio se declare pro vida. Nosotros también lo caracterizamos de gravedad, el momento que la última movilización por la mujer el 8 de marzo reagrupó más de 20.000 personas con una consigna que decía abajo el ajuste, aborto legal. Y el municipio quiere ir en contra de eso abiertamente, ajustando la ordenanza que cubre a las compañeras en el caso de violencia de género y declarándose en contra del aborto legal. Claro. Algo más que se le suma, ¿no?, a todo esto de... Exacto, exacto. Nosotros consideramos que es un grave ataque de la gestión a los derechos de la mujer y principalmente de la mujer trabajadora del municipio. Así es. Bueno, Lucas, la verdad que es más que preocupante lo que está aconteciendo allí en el municipio de Guaymallén. Seguiremos atentas y atentos aquí a lo que suceda en cuanto a este avasallamiento. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos al concejal Lucas Inostroza con este recorte que se quiere llevar a cabo en cuanto a los subsidios en relación a violencia de género en las mujeres en el municipio de Guaymallén. Vamos a seguir atentas y atentos en relación a lo que suceda.